A veces este tipo de cosas son muy difíciles de explicar, ¿no? Porque si bien yo vengo de una familia muy común, mi papá era un hombre que tenía la virtud más grande que tenía, que era bueno, era un hombre buenísimo, pero también nunca habían desarrollado ninguna actividad que no sea ordeñar vaca desde que empezó a caminar. Pero en cada uno de, pienso que en cada una de las familias siempre hay alguien que tiene alguna chispa más. Y yo vengo por parte de mi mamá, un tío mayor, viejo, el tío Ernesto. No era poeta ni nada, pero era un tipo que se daba maña para todo. Todo era, lo que tuviera que hacer lo hacía y le salía bien. Electricista, mecánico, corría carreras de auto, viajaba, camionero, y después cualquier cosa arreglaba. Y yo pienso que a mí en el reparto de mis hermanos y todo, por ahí me tocó una parte más benevolente conmigo, porque yo de chico fui dibujante. Después de más grandecito hice soguería, platería, escribir versos, baile folclore. Siempre ahí. A los 18 años, por ahí, se me dio por escribir uno de... sentí la inclinación hacia lo que es el gaucho. De hecho, de chico, me gustaba dormir en el recado, en el suelo, poner el cuchillo bajo la almohada, cosas que ni yo sabía por qué las sabía, ¿no? Porque en el medio del campo, sin acceso a ningún tipo de más que la escuela primaria, rural, de a caballo, no había más que los libros. Mi personaje favorito era de la revista El Tonio, D'Artagnan, el Cabo Sabino y Fabián Leye. Y todos esos tipos de personajes, ¿no? Y cuando ya cumplí los 18 años empecé a sentir una vocación más profunda. Y ahí entra una parte cuando yo digo que yo creo en la reencarnación. Ajá. Yo creo en la reencarnación. Yo creo que las almas se mudan del cuerpo, el cuerpo desaparece, y las almas se mudan y se encarnan en otro ser que haya nacido en ese momento. Es una idea, porque yo a veces pienso que vengo de otra época que yo conocí, porque la pasión por estudiar la vida de los indios y sentirme identificado y saber fabricar una lanza y saber fabricar, de hecho lo he hecho, boleadoras rústicas, torpes, pero ese tipo de cosas. Y después sentí como un mandato de escribir. Y empecé a escribir mi primer compuesto, más allá del que escribía cuando iba a la escuela, sí, con un poquito más de fundamento, se llamó Gauchos. Está dedicado a ese personaje. ¿A qué edad fue esto, Carlito? 18 años. 18 años. ¿Y te gustó? ¿Desde ahí te gustó más? Empecé a participar, a ser parte de una peña folclórica que se llamaba El Pampero, donde enseñaban baile, por supuesto. Y ahí encontré un grupo de muchachos que, si bien no eran criollos, eran muchachos de barrio, con ganas de hacer cosas de las que no había para hacer. Te hablo cuando yo tenía 18 años, imagínate, tengo 76, hace unos cuantos años. Entonces, ¿cuál era? Bailar folclore. Y ahí nos encontrábamos con compañeros, con las chicas. Y ahí vi el atuendo típico, vestidos de gaucho, algunos veían por ahí con la faja acá, que no es típico el bonaerense, con una ropa totalmente que no pegaba la bombacha con la camisa, pero bueno, era, pero sí había una intención de mostrar el gaucho. Y a través de las danzas, uno empezó a conocer profundamente los hermanos Abrodo, Juan de los Santos Amores, los hermanos Ábalos, las danzas del cuarto, quinto curso, eran maravillosos, que te iban dando un panorama de cómo era la vida social a través de las letras de las canciones y de los bailes. Y empecé a sentir esa necesidad de escribir, y me fui arrimando cada vez más, y por ahí alguien me conocía, alguien que escribía y me dio algún consejo, hasta que tuve un parate. Te hablo esto del año 69, 70, hasta el 79 me casé, me dediqué a trabajar en otra cosa que era la herrería de aluminio, herrería en general después, hasta que una historia conocida que siempre trato de contarla lo más fielmente, me vine para acá, para Cañuela. En el año 85 me mudé yo siempre viví en el campo, viví en el barrio Los Pozos. Me vine para aquí, para Cañuela, y al poquito andar inician creo que fue la primera jineteada de los bomberos. Y yo me arrimé un poco, y ahí empecé a conocer a la gente de tradicionalismo de verdad. Ahí lo conocí a don Orlando Gargiulo, que yo no lo conocía, y empecé a ligarme con todos los animadores de fiestas criollas, don Rafael Bueno, que era un capo total en la materia, y me permitieron acercarme al escenario. Pero en ese ínterin, los bomberos promocionaban la fiesta en Radio Universidad Nacional de La Plata. Y viajaban, yo me expresaba más o menos. Entonces un día me llevaron don Perline, Carrizo, el rematador este que está ahí de media cuadra de la plaza, el Seguía, y otros cuantos que estaban ahí, me llevaron a mí de vocero a la radio. Yo debuté en la radio contando los proyectos que ellos tenían, me iba enterando. Íbamos toda la semana hasta promocionar la fiesta. Y un día se me dio por escribir unas décimas, porque ahí caían los pesados, el Indio Vare, el Pampa Barriento, don Víctor Velázquez, y de ahí para abajo un montón de gente, ahí andaba Carlos Fernández. Me dio por escribir una décima de presentación como para el don Oscar Lanusse, que era el conductor, y me la hicieron leer ahí, y Lanusse dijo: me parece que lo tuyo va a ser bueno, seguí con esto. Y ya me embalé como loco. A la otra semana que fuimos, ya llevaba algo más específico, más elaborado. Claro, ya no personalizado hacia él, con un panorama un poco más amplio. Y sigo escribiendo, ahí conozco a Carlitos Rizzo, que es un referente maravilloso, me dio algunos consejos, me enseñó algunas terminaciones de la rima. Pero yo ya traía, componer la décima espinela para mí fue siempre como tomar un vaso de agua. Nunca supe por qué. Leí mucho verso. Entonces la Asociación de Escritores Tradicionalistas de La Plata organiza un certamen de poesía que había que escribir un mínimo de 20 y un máximo de 40. Yo tenía dos o tres de esas cositas. Había como 4 o 5 meses de plazo. Así que me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a escribir. 2, 3 o 4 versos juntos tenía. Uno lo terminaba acá, el otro terminaba allá. Escribí 21. Y me presenté con 21. Y gané el primer premio. El certamen Ricardo Nicanor Krusich. lo organizó la, la Municipalidad de Loma de Zamora junto con los, la Asociación de Escritores Tradicionalistas. Primer premio, la edición de la obra. Un libro con todos los versos. ¡Ah! Contentísimo. No, para mí era, yo no, ni yo podía creerlo. Bueno, se demoró un poco la entrega del premio, por estas cuestiones de la política. Tardaron como un año y medio en hacer el libro. Mientras tanto, yo ya venía con viento de atrás. Escribía todo lo que se me cruzaba. Subía a los escenarios de la jineteada, al lado del animador, y decía, me dejaban decir algunos versos, y ya escribí floreo para la jineteada. Y ya de ahí pienso que no paré más. No paraste. No paré más. Y el personal, Carlito, ¿qué significa tiene, significado tiene para vos el que tus obras estén presentes en la biblioteca digital de Cañuelas y que cualquier persona pueda tener acceso al mismo? Sí, por supuesto que es algo que uno no lo puede imaginar años más atrás. Después de ese vino otro, después otro libro, después otro. Y cuando lo empiezan a agarrar los cantores populares, los temas, y vos vas a un lado y hay una fiesta y cantan personas que yo no había visto nunca en mi vida, o escuchás radio y todos están pendientes porque cantan, pero muchos, te digo, en Brasil, en Chile, en Uruguay, ni hablar, todos cantan temas míos. Y me llevó a que vengan de algunos lados a hacerme nota, de que apareció el Facebook, o no sé cómo se llaman estas cosas más cibernéticas, sí. Redes sociales. Bueno, de la revista Clarín, que es muy importante para mí, de radio, de Gómez Castañón, llamarme para que haga cosas, Hanglin, todas personas que no eran de programas de tradicionalista, pero sí muy ligados a la cultura, ¿viste? Claro. Como son. Entonces tenían mi referencia, me llamaban, pactamos un encuentro y me acuerdo que lo de Gómez Castañón, una radio imponente, se sentó acá, yo al lado de él, así, me dice, bueno, empezamos, ¿viste cómo se maneja estas cosas? ¿Qué? ¿O qué era para un pibe de 7 años levantarse a las 4 de la mañana a soltar ternero? Si aquí había, se había interiorizado de cómo era la vida de tambo. Y me largó y me largué y le conté toda la historia de lo que es ser un chico hijo de tambero. Como, y bueno, y de ahí nos fuimos a otro lado, y de otro lado, y de otro lado. Imaginariamente, ¿no? Y le conté toda la historia. Me pareció una nota hermosa. Qué bueno. Y de ahí, hasta el día de hoy, que puse la baja. Y por ahí la reversa también, porque no, la marcha atrás, porque no, ya no quiero andar más. He dejado un, pienso, un legado de versos que ya no tengo, no menos de 20 libros, de versos sin terminar. ¿Y cuántos libros, Carlito? Cinco. Cinco libros. El último, que me hizo Volveré, un libro precioso del Pago de las Cañuelas. Ese fue el último. Y después, suelto, no sé. Más de 100 versos escritos tengo. Y más de 60 me los habrán grabado. Qué bueno. Carlito, y el fin de semana tuviste un reconocimiento a lo que fue el desfile de aniversario de Cañuelas. Sí. ¿Cómo lo viviste también? Porque estaba todo el pueblo. Sí. Primero, un poco con con incertidumbre, porque viste que la idea era recibirlo allá. Pero bueno, hubo una tergiversación de papeles y acá fue demasiado para mí, porque era como que era exclusivo en el palco oficial con Quique, que se mandó toda la historia mía, sin repetir y sin soplar. Fue muy muy muy emotivo, muy lindo. No lo pude disfrutar totalmente porque el calor me estaba matando. De hecho, me tuve que ir a casa porque no podía más del calor que hacía, que tenía yo. Era agobiante, sí, sí. Pero lo viví, estaba toda mi familia, mi nieta, mis hijas. Y así que fue un lindo reconocimiento. Por último, Carlito, y agradeciendo la atención, ¿algún verso, alguna estrofa que quieras brindarnos como despedida de la nota, como cierre de la nota? Sí, pero permitime esto. Antes, 2 años, 3 años atrás, sí, una de las grandes emociones que recibí también cuando me dieron, entre otros, la distinción de el prócer de la cultura federal en el Cabildo. Eso fue yo era emotivo. Yo siempre me gustó dibujar, repito, y contar historia. Y me gustó el folclore, y me gustaba Juan de los Santos Amores, dibujaba el Cabildo, y bailé folclore. Y ese día se juntaron las tres cosas. Fue muy lindo para mí. Qué bueno. Bueno, gracias a vos por esta parte, gracias a todo el medio que vos manejás y que tan. Y aquí queda desgranada la espiga de mi cosecha, que si alguno la aprovecha podrá sacarle tajada. Donde haya una jineteada, donde chayen las espuelas, donde giban las vihuelas, al compás de un pericón, ahí estará el corazón de este criollo de Cañuelas.